Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará la película ecuatoriana a un dólar, La ciudad sin corazón de María Aguilera Reche en el Teatro México en Quito. En la cinta se aborda el tema del comercio informal que genera empleo para muchas personas excluidas del mercado laboral, pero que también crea problemas urbanos relacionados con la apropiación del espacio público y su deterioro. Internacionales. Lima. La Semana de Diversidad Cultural y Lingüística organizada por el gobierno peruano se inaugura hoy en varias ciudades de ese país. Se realizan talleres de lenguas indígenas como el quechua, el machiguenga y el awajún. Campañas de señalética en lengua indígena por las calles, poesía en lengua indígena, danzas típicas, carreras de chasquis, un concierto de cumbia amazónica, exposición de arte huitoto, simposios internacionales, entre otras novedades e iniciativas. En el Perú existen 47 lenguas indígenas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.